La ética y sociedad. Otro aspecto importante del budismo como religión mundial es su actitud ante los problemas sociales, económicos y políticos. Las personas no informadas normalmente han tenido la tendencia a considerar la religión como una forma de escapar y retirarse de la vida activa, refugiándose dentro de un templo, una cueva, el bosque, llevado a una vida aparte de la sociedad. No obstante, esto es debido a la falta de comprensión. El mismo Buda fue una de las personas más trabajadoras que haya existido en el mundo. Dormía solo 2 horas y media por la noche y el resto de tiempo se dedicaba a trabajar. Él caminó por todos los rincones de la India, conoció a todo tipo de personas, hablándoles y enseñándoles. No todo el tiempo hablaba de Nirvana con todas las personas que conocía. Él hablaba de acuerdo a su estilo de vida y sus niveles de entendimiento. Buda decía que no esperaría que un principiante se diera cuenta inmediatamente de las más nobles verdades, expresando que el suyo era un sendero donde se caminaba gradualmente. Por lo tanto, ayudar a la gente de diversas maneras según su estándar, nivel de evolución y progreso es parte de esta religión. La vida social, económica y política activa no se puede separar de la verdadera vida religiosa. En la religión de Buda se encuentra un amplio sistema ético y metafísico trascendental, abarcando una psicología sublime. Esto satisface a todos los temperamentos. Para las mentes no sofisticado, esta ofrece un código de moralidad, una adoración preciosa y una esperanza para la vida en el cielo. Para el más ferviente devoto brinda un sistema de pensamientos puros, una filosofía elevada y enseñanzas morales que conducen a iluminarse espiritualmente y liberarse de todo el sufrimiento. Mas la doctrina básica es la autopurificación del hombre. El progreso espiritual es imposible para aquel que no lleva una vida de pureza y compasión. De forma organizada, como una religión practicada en forma popular por las masas, con las numerosas ceremonias, procesiones y festivales que incorporan diversas costumbres y tradiciones, el budismo proporciona una amplia motivación, experiencia y material educativo. Las funciones de la familia, las ceremonias del lugar, actuaciones culturales y eventos como los cumpleaños, las bodas, las muertes y los servicios en memoria de los difuntos no dan la educación de una manera informal. Los niños aprenden la mayor parte de sus costumbres, hábitos, valores culturales y aún las aspiraciones a través de la observación y participación en estas actividades educativas no formales. La juventud y los adultos también ganan con las mismas. Más allá de lo personal y la emancipación del individuo, El budismo reconoce la familia como la unidad fundamental de la sociedad y la nación. Por lo tanto, para el padre de familia ordinario cuya mayor meta consiste en obtener la satisfacción personal y en el futuro alcanzar el cielo, el budismo proporciona un código simple de moralidad, como lo contiene el Sigalovada Sutra. Con la práctica de estas se fortalecerá la solidaridad de la comunidad. Esta mantiene las relaciones adecuadas entre los miembros de su familia, los empleadores y empleados. En otro discurso, Buda dio 10 tipos de consejos para que la gente respetara y cumpliera sus obligaciones y responsabilidades con sus padres, los niños, los esposos y esposas, los parientes, los ancianos, sus difuntos, las deidades, de tal manera que vivieran en armonía en la sociedad sin convertirse en estorbo para el público y llevarán vidas libres de culpa. Esta enseñanza es el bienestar de todos los miembros de una sociedad que tenga su meta y proporciona la práctica diligente de una acción amistosa que distingue un verdadero ser social. Por otro lado, la persona avanza que se da cuenta de los obstáculos de la vida hogareña, un camino marchado por las pasiones, puede recurrir a un código de moral y ética más alto, como el que aparece en la orden sagrada conocida como el Vinaya. Estas reglas no capacitarán para llevar una vida de pureza, santidad y renunciación libre de las distracciones de carácter mundano.